Enjoy your flight. La niña tóxica salió del bar extasiada por el neón y el ruido de la máquina. Era apabullante estar cerca de ese satánico aparato. Miró el cielo. Sintió que volvía a extrañar aquella lluvia. La tormenta se veía venir, pero estaba llegando con retraso. ¿Hacia dónde fugarse? ¿Por dónde huir? Hambre de norte. Hambre de hambre. Hambre de verdad. Creyó tener la respuesta que abriría la interrogación futuramente tatuada. Y emprendió el viaje temprano, con un aire asustadizo. Hizo cola en el aeropuerto y subió al avión. Era ya misma el océano que abarcaba todo tipo de aguas, sucias y limpias, y sobre el cual volaba en aquel instante, como una ola que se eleva por encima del mar creando espuma infinita y pura. Aterrizó cansada, los pies en el suelo, se dijo, y caminó hacia la casa. Allí le esperaban sus amigos. Dormirían cuatro en una habitación y convivirían durante tiempo indefinido. Amaneció. Al día siguiente, todo era distinto. Escuchó las espirales que salían de aquella gaita. Vislumbró el manantial verde y aspiró el aire de la oscuridad de sus ojos. Encima de ella, un cielo negro armonioso de curiosidad. Enfrente, el abismo de un mar onírico. La niña tóxica respiraba, embriagada, las vistas del observatorio. Súbitamente, se había transformado en lechuza. Era la reina del palacio panorámico. Al día siguiente, tomó café en un bar de la Royal Mile. Escribió mientras fumaba un cigarro y tomaba café, con una canción reggae de fondo. Y manchas de azúcar dentro de los libros. ¿Cuándo vamos a aprender a no derramar los fallos sobre la imperfección de lo aprendido? Prefería ir sola a visitar el observatorio, es decir, a callejear. Se sentía infinitamente libre, sin nadie a su lado. Estragos de luz sonora, celeste y agria, como el zumo de esta tierra. Bechamel en los sueños y gritos en la calle. Reclamamos nuestra comida, aun sabiendo que podemos continuar en la casa prestada. Fuera, el viento trae pesadillas acristaladas, mientras la gente llora con el aire helado que cubre las aceras. Nosotros, adentro, tenemos hambre. Salir afuera a buscarla, sabiendo dónde está. Ahí, tendida al sol, pasando tanto frío. Escribía de vez en cuando, al pararse a coger aire y descansar tras tanto caminar. Se oscurece la ciudad y los extraños se vuelven tan solo sombras. El cementerio principal acoge hoy una visita turística, mientras en las plazas hay fetos heroinómanos atados a un abortado sueño. Llegaba cansada de su andanza, se tiraba en el sofá roído y este la absorbía hacia sus meditaciones cargadas de purpurina, mientras después de unas horas, cuando entró Kaum en la cocina, se dirigió hacia él. Rompimos las burbujas cuando escopeteamos hacia más allá del norte, ¿recuerdas? Enjoy your flight, dijo la azafata, y a pesar de todo las nubes nos emborracharon con miedo. Al atravesar la distancia todo fue escabrosamente bello en nuestros pasos, camino incierto, vida libre, ningún bound en el gorro violeta, pero... Da igual, tenemos bici. La niña tóxica intentaba entregarse a esos momentos que se proyectaban ante ella como imágenes de la mejor película francesa. Ella acudía veloz a fotografiar con el diafragma de su parpadeo los segundos de melodía celeste. Por las noches, allí estaban todos, caóticos, como los muebles soñadores de aquel cuarto, como elementos etéreos del universo aún no velado por el día de mañana. Toda la noche cantando canciones, mirando por la ventana desde la cama y contando las estrellas que faltan para que lleguen los colores del amanecer. Y todo eso con todo cerca, con la felicidad a ras de ausencia, con los peces en las entrañas, y nosotros siendo el mar que ansiamos hallar a través del caleidoscopio.